hay manera. Date. Pero no hay manera. Ni las flores. Pero no hay manera. El collobre. Pero no hay manera. Sofía. Pero no hay manera. Esta la cosa con. Pero no hay Malaga. Manera. Todos. Pero no hay manera. Lo llevamos diciendo bastante tiempo y es que Tote King, después de su último álbum Lebron, hizo una pequeña pausa y empezó a lanzar singles mostrando uno a uno que es de los raperos de su generación que está en mejor forma. Pues tiene un nuevo single, se titula No Hay Manera, y como guinda, cuatro colaboradores de lujo, Jay Mutch en la producción, y Shohai, Foyone y el chileno Airstame en las voces y rimas. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop en Radio 3. Hemos empezado con una leyenda del rap español que sigue muy activa y vamos ahora con otra leyenda, pero que en este caso se lo toma con bastante calma. Tanto es así que yo diría que la última vez que le escuchamos fue en el año 2014 colaborando en un tema de Cosmonáutica, el segundo álbum de Eric Urano. Hablamos de Juan Solo, que es uno de los invitados en el álbum colaborativo entre Bejo y Cooking Soul titulado Trippy Happa. La canción se titula 50 estrellas Michelin. Se la pasan hablando del game, no tengo problema, domino la arena, juego al vóley con la chica de Ipanema. La pasé lidiando con la ajena, pinté colores cuando todos eran monocromo, monotema. Arrímate a mi lumbre, permite que te alumbre, mi estilo hace brillar las nieves en la cumbre. No te acostumbres a verme muchedumbres, estaré tomando un chardonnay cuando todo se derrumbe. Sé que es jodido que venga un jubilado y os gane el partido, que os robe el Lambo y los trae en un pino. Os lo digo con toda la cara de Vinicio, ahora es cuando vais a conocer a Dios, malditos. Mi mierda resistente la hago perpetua, toda la vida pegado a ti como esa hipoteca. Soy el más añorado en vuestra fonoteca, lloráis pidiéndome que riegue vuestra tierra seca. Cuando navego en el espacio olvido lo banal y echo de menos tu cuerpo, el cielo azul y el mar, siempre pensando en tu booty, paraíso terrenal. No encuentro la maldita hora para aterrizar. Fuego, fuego, Juanito está en el mic. Yo me tomo mi tiempo, espero que lo comprendáis. Hace calor, pero se está guay. Soy un loco playa original en Canarias o Hawái. Sí, sí, sí. Estás escuchando ya. La vida común es a mentir por té. Si no, quizás no sé. A veces las respuestas A, B y C son correctas las tres. Pero tú te crees que te lo sabes todo. Tú te piensas que yo nací ayer. No hace falta que te hagas el bobo. A ti eso te sale natural, mamen. Por la mañana revuelvo café con leche. Mientras tanto pienso que en esta vida lo que tú recibas depende de la cantidad que le eches. Hay cosas que todo el mundo las sabe y los que no lo sepan pues que lo sospechen. Abre la boca que te cabe, yo solamente espero que lo aproveche. Ahora con el toque de queda quiere que me quede para que la toque. Quiere que le baje el sofoque, quiere que le cambie el enfoque. Ahora con el toque de queda quiere que me quede, yo la voy a tocar. Quiere que la unte en pan, quiere que me la coma ñam ñam. Guanchu, guanchu, Juan Solo. Guanchu, guanadu, yo controlo. Tengo los mandos y los chirimbolos. Yo lo hago muy chilling en mi chabolo. Si no lo entienden, se los extrapolo. Si fuera animal, yo sería un delfín. Si tuviera un bar, se llamaría Manolo. Y tendría 50 estrellas Michelin. Ey, yo, te lo ofrezco, fresco. Let's go, desde que amanezco. Tu flow, te lo desconecto. No tengo tiempo pa' tu cuento. Usain Bowl, a mi lado es lento. Como un show, yo soy directo. En un blon, el condimento. Mama, Juana, palo muerto. Esos carteles dicen ya do it, pero uy, no es tan sencillo, a ti no te sale porque eres muy hipilim pim puya y don guanacillo. Yo rapete de peino flequillo, cada maestrillo tiene su librillo. El mío ojo se ve y el tuyo se ve desde lejos que le falta un tornillo. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Volvemos a escuchar al malagueño Follone, esta vez en colaboración con la rapera canaria Petaceta. Lo hace en una producción de Juaco titulada Cha Cha. Petaceta. Follone en la casa, loco. John. Estamos en la casa. Ahora sí estamos en la casa. Vigilia con Pedro y los rifles de casa. Ellos lucrando, agarrando a la masa. Fumando el negro y yo fumo melaza. Pini me lanza, me se la tranza. Tiro del carro aunque a veces me cansa. Pienso meten si no parte la danza. Tengo los míos repartiendo grasa. Set down. Vivo la peli en chándal. Me bajo la plaza en chándal. Más homie de verdad no Randall. Voy a 100 quemando la llanta. Cha cha, cha cha. Si bajo mi tinte cacha. Cha cha, cha cha. Ey, ese cabrón que lo mantiene real. Estamos por la calle, no lo digital. Te pongo la 100 al frío del metal. Con la hoodie negra como un funeral. No me hable de rango, soy el general. La mierda que ya no se puede imitar. Tienes que vivirla para poder hablar. Cha, cha. Leviamente calla, menos de edad. Salen a robar cuando fue nada más que me sospecha. Cara de bebé, mente criminal. Se murió papá y no había para pagar. La placa me cae, leche condensada. La planta de los focos, la casa alquila. La abogado diciendo tienes que frenar. Ok, lo hago, me pongo a cantar. Facts. Vivo la peli en chándal. Me baja la plaza en chándal, más homie de verdad no Randall. Voy a 100 quemando la llanta. Cha cha, cha cha. Estoy con la peta en la casa. Cha cha, cha cha. Ey, ey, ey. Seca, llevo la dueña la yeca. Al frente se por la careta. Yo no respeto si ellos no respetan. Espere sentado pa' que no se la metan. Si tiro la apretan, se le cae la jeta. Yo hago más ruido que tu grupo en beta. Que duro correr y no llegar a la meta. Guarte saliva con barras de queta. Me duran un milo que me dura un peta. Rime de ustedes pa' mi sabateta. Saqué la libreta, la veo incompleta. Nosotros en casa y ustedes en caseta. De mover el cuello te dan agujeta. Nivel legendario versus modo beta. Me traje el helado sin llevarme raqueta. En la casa traía la manteca, wow. Cha cha, cha cha. Los chicos del maíz lanzaron Guerra Fría recientemente. Estamos hablando de un tema que no está incluido en su último EP titulado David Simon y que tiene como único protagonista en el micro a Nega. 5 de junio 2021. Vamos a salir mejores persianas. Canciones tristes. Para tiempos tristes. Tiempos de porra, precariedad y mugre, invadir Andorra. Y un gulag para cada youtuber. Sonamos en el barrio, no en los clubes. Que se duerma el patrón y nunca se despierte. Una misión, entretenerte, sin despeinarme. Darte la mejor parte, el porno hegemónico es la muerte. Avísame si sale un tape de Beauvoir follándose a Sartre. Rap de parque, no de garaje, escrito en el catre. Ya encontré la playa bajo el adoquín. Este flow sideral va a enamorarte. Scott Fitzgerald le come el coño a Lucía Berlín. Otra entrevista, sorpresa, otro jardín. Es socialista de agujeros en los bolsillos. Brillo con malicia impúdica, no rapeo acribillo. Viva la República Leticia, contenedor amarillo. ¡Pua! Hijos pródigos del 36, no de la pepa. La academia, un nido de trepas. Cambia chaquetas, mercenarios, veletas. Tú vives de tu apellido, jódete. Yo de mis letras. Canta mañanas y profetas, mercaderes. Nega y Tony Laudrup y Van Basten, deberes morales. Asesinato es comer carne. Y tú no eres rapero, tú eres instagramer. Retales de fotografías. Sobreviviendo en una distopía. Antes era persona y ahora es policía. No conozco la paz. Yo vivo en Guerra Fría. Conspiración, ufología, el arca perdida, el santo grial, comerciantes, tenderos y profetas de la ideología. No conozco la paz. Yo vivo en Guerra Fría. Y me dejaste, es coña, lo siento, groupie. Toqué clase como Guti, estoy looking for Fidel. Cogí todos mis trenes, que soy

A mi legado no le faltan misivas. Y si son como misiles, mis sílabas en estampida. Mejor vigila tus pilas, MCs así aquí se alquilan. Hay tonterías en mi vía pintadas. Más contagioso que el miedo no hay nada. Yo soy impermeable a tanta mierda y lo sabes si me conoces un poco y lo recuerdas. Porque quién sabe, aún no inventamos medir el amor. A veces quieres, otras no, depende de la emoción. Qué suerte tuve, siempre pude hacer una canción. Siempre supe ser alquimista y transformar el dolor. Mejor sé cómo aliviar de la cabeza el picor. Solo tengo que recordar, recolocar cada error. Y yo lo siento, pero siento que al final fue lo mejor. Al final de la función, que te funcione el corazón. Me rehago, me levanto, me reinvento en un momento. Porque si cierro, cierro bien los ojos, puedo seguir viéndolo. Yo no le tengo miedo a la experiencia que da el tiempo. Siempre soy leal a cada texto, no miento. Nacho da un tempo, está al tempo, es tremendo. Él es más negro que tu aspecto y ese acento. No vaciles con la esencia que demuestra. Mi hermano es generoso y me la presta. Es la muestra, esa es la lealtad, esa es la actitud. Somos albaceas de ese rap hecho con rectitud. Y tú me puedes convencer de lo que quieras, pero esa vaina simple que tú sacas la hace cualquiera. Mira, ves mi remera dando vueltas en esta esfera. Laburo de remisero mientras sigo dando cera. Siempre bajo la ladera apoyando la cadera. Mamadera, qué cagada te mandaste, majadera. Chico, es que no te enteras. Tu rima es monosilábica. Tus shows son solo luces para estrábicas. Y solo luces entre sádicas. Ya casi tienes para el Cadillac. Tú no llamas mi atención ni con esvásticas. Ser leal a cada texto es el pretexto. Leal, leal. No hay más. Me rehago, me levanto, me reinvento en un momento. Porque si cierro, cierro bien los ojos, puedo seguir viéndolo. Yo no le tengo miedo a la experiencia que da el tiempo. Siempre soy leal a cada texto, no miento. Che, Pablo, Nacho da un tempo. 2020201. Che, che, esto era con mi hermano, con ninguno. Ser leal en Zaragoza es la historia que resumo. Yeah. Mientras lo rapeo te hago zumo. Me he quitado a tres o cuatro gilipollas de encima. Lo nota el peso de mi rima, sí. De mi rima. De mi rima. De mi rima. Ve mi rima, sí. Nos quedamos en Zaragoza y vamos con Divertimentos, volumen 2 de KCO. Segundo volumen, con los sevillanos SFDK colaborando y produciendo. Una de las canciones es Becker. Cuenta con la colaboración del famoso violinista libanés Ara Malikian. Se cierne sobre mi cabeza, plumas de un cuervo hallé bajo mi almohada. Requiem de quien desciende y no se defiende, y del que no encuentra ya el mínimo placer en nada. Bella durmiente sin beso que la despierte. Soy un columpio oxidado por falta de niños. Los fuegos fatuos del sufrimiento perpetuo son las débiles luces con que mi verso ilumino. Si la escalera es el símbolo de la paciencia, yo os escribo desde el primer escalón. Ecos de mi adolescencia, recuerdos de lluvia joven, lavan un poco el polvo de mi corazón. Todo me pasa a mí, Estoy en cada crío que llora y en el abuelo que se cae de la banqueta en un bar. No importa la hora, sé que camino de un nuevo desatino. Me hallo, fallo, si no me domino y estallo. En el 80, vi los 90 pasar como un tranvía hacia el futuro, y el futuro era un muro. Pienso, porque ya no hay momentos de tranquilidad. Dime, ¿cómo hemos llegado a esto? Las oscuras golondrinas de Becker cruzaron frente al Chevrolet con su augurio funesto. Quiero que mis palabras expresen ese silencio y los solos que se quedan los muertos. Lo que un día fueron gritos idealistas, tornáronse hoy en murmullos lejanos. Me llegan como vagos rayos de luz entre la lluvia. Soy como un campesino atravesando la penuria. Que le jodan a la fama me hizo creerme invencible en un carro de vanidad que solo era heno. Soy un soñador y una persona sensible. Eso no quiere decir que sea inteligente o bueno. I'm a devoted fan. Tengo atracción por el drama. Soy un devoto fan. Y puede que estas aficiones algo malo traigan. Porque jodo como duele en el alma cada grito que metía si perdía la calma. Memorias de un niñato depresivo y blandengue relatan la dictadura de una mente estresada. Mi mente salvaje, no supe educarla. Paz para los que llenan su vida de causas. Del canario Monali se titula Juice. Hablamos de un álbum que cuenta con colaboraciones de raperos como Jay Hicks, que colabora en esta producción de Golden Fingers titulado Gravy. Karim Baba no se adepas dentro de la bodega con gold chains que te robaría tu propio colega. Oh, don, Dayelon, Capone y Noriega. Yo tengo a tres protectoras que son mis super nenas. Vigilo a The White Evil matando panteras. Lo tengo a tiro y aspiro a darle en esa cabeza. Había sangre en todas partes como de color canela y mujeres que lloraban como María Magdalena. Ahora estoy en un mad mood, left and right hook. Tú diciendo que es OQ tras estas bad news. But who got a talkie? Escúchame bien. No quieres que acabe contigo rápido como un fast food. Voy como un Ferrari happy en medio de un safari, bro. I'm killing these rappers como si fuera un sicario. Oh, a esa mami daddy me la tiro en esa party. Oh, me la como como un Haribo. Le digo adiós. Blanco con este estama, nego. Avísame ese camarero. Quiero pedirle todo lo que soñé siempre desde que era chiquito. Red wine, some meat, the best kind of weed. En una mesa redonda con una fat ass bitch. Niggas know not to front, I cannot control out the. It's your boy Jay Higgs, aka Jay Zeus, aka your mama's favorite rapper, huh? Duh. I hit my boy M.O. Hey, yo, up, like, bro? Shit, I got this M.O. Damn. I ain't bout dancing, but these balls will make you tango. Tango with these verses and get lit up like a candle. We blow your lights out like happy Murphy. Fuck the wordplay, straight facts, no cap, we keep it raw backwards. Yeah. Every time I'm on a joint, they get smoked like backwards. Hallelujah, if you make it past the 16. I'm a student of the game, I be on my master's degree. Hot kick to the dome like Bruce Lee. I'm a hero with this pain, call me Stan Lee. I know they can't stand me, like I'm Bambi. Fresh up out their womb, they be like, homie, this can't be. Rapping like he can't see. No competition, yeah. Ops be in position, yeah. But they lack precision. Blind to that shit you spittin'. It was written since I was down with no pot to piss in. Young C's up and gifted, yeah. Baja esos humos, young blood. Muchos tiros, todos nulos, young blood. Your aim's off, I be on point. On days off, you gon' doze off when I let these liquid swords off. El veterano MC de Santa Coloma, Marco Fontana, ya tiene disponible su nuevo álbum como solista. Se titula Crooner, y este tema titulado Ya no tengo miedo es uno de los 12 cortes que te puedes encontrar en él. Quedan en la ciudad algunos hombres buenos. Cuando un día más es un día menos. La iglesia está vacía y los bares llenos. Viven en armonía, gringos y morenos. Con la cabeza fría, escupo veneno. Me va la algarabía y el desenfreno. Un par de rimas guapas, los demás relleno. Pisando gas a fondo, ya no tengo freno. Y yo me cago en los políticos, en la dieta y en el ejercicio físico. Solo soy un tío pacífico, pero tengo que llenar el frigorífico. Soy un chico magnífico, pero con sentido crítico. En cada frase busco la clase para que pase la depresión. Medios de comunicación deciden por ti lo que para ti es mejor. Piensan por ti, moldean tu opinión, porque tienen estudios y certificación. La más difícil decisión, Movistar, Yego, Orange, Vodafone. Quiero invitarles, si es tan amable, a que conozca esta promoción. Ya no tengo miedo, he decidido respirar. Ya no muevo un dedo porque no merece dignidad. Doy la vuelta al ruedo porque puedo y la verdad es que nada debo porque nada tengo que pagar. Me gusta mirar la ciudad y sus luces. Merecerá la pena si al final seduce. La cabeza metida en un agujero. Buena caligrafía como un grafitero. Me gusta el terciopelo y me gusta el cuero. Brindo por los que están y por los que se fueron. No es una cuestión de dinero. Es luchar cada día por aquello que quiero. Elegante y barrio bajero. Policías y ladrones, indios y vaqueros. Si traigo el escándalo, la policía me pide identificación. Si ya no somos vándalos, aplican el castigo y no la reinserción. No encuentro la autorización, me piden una explicación. Traigo un mensaje para que el guaje no se relaje y baje el telón. Acórralo y sin munición, avanzo con sigilo y determinación. Me estoy ganando un bofetón, una felicitación en forma de sanción. Tu vida en una aplicación y el mundo a los pies de tu Visa Electrón. Ni libertad, ni libertinaje, ni tu chantaje me hace mejor. Perdida una generación entre falta de trabajo y gentrificación. Entre falta de objetivos y motivación. Si al final de la escalera siempre hay otro escalón. Buitre carroñero, fondos de inversión. Planeta en descomposición. Vida salvaje y sin equipaje. Paga el peaje por ver el sol. Ya no tengo miedo, he decidido respirar. Ya no muevo un dedo porque no merece dignidad. Doy la vuelta al ruedo porque puedo y la verdad es que nada debo porque nada tengo que pagar. Me gusta mirar la ciudad y sus luces. Merecerá la pena si al final seduce. Un día más es un día menos. La iglesia está vacía y los bares llenos. Viven en armonía, gringos y morenos. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. El rapero sevillano Freeman Rodríguez y el rapero de Granada Aeneas se unen en un nuevo track titulado High Tech, tema que cuenta con la producción del malagueño Topo Pro y los scratches del sevillano DJ Sobe. Solo ves bloques de mármol. Yo veo al David, mic check, sal de aquí. Llamas al doctor y llegó el Jekyll. Ajá, no te vi subir, pero sí te vi bajar. High tech, zinc, plomo, Skynet, manejado por Cono. En medio del caos que tomo, ni un sol modo. Sin aire, esperan la del Snyder como nuestra demo. Cántaros con veneno, si quieres cátalo, hielo. Mirando al cielo, rito cátalo, sacando hielos. Cuelgo del álamo el pluedo. Valdemort, trébol, himnos, peanes y trenos. Hablo con los dioses y vuelo. Conocen las voces de aquellos que sí creyeron. Cuesta respirar en la espiral. Ya es tarde para esquivar. Si vienes solo puede ser viral. Teme la luz cuando la ven brillar. Ya es el final. Todo lo que lloro oro si lo pongo a destilar. Soy en mi voz, mi bro, tengo sed dirán. Con el sobieto voy al otro lado el Freeman. Y te mandamos a galera si no sabes primar. Te ofendí más. Nunca me sentí mal. Dispara el láser, no hay frente y ya la séptima. Tuve que desestimar tu festival. Lo mainstream ahora estimar quién es tribal. Va a aparecer tribal. Cuando bajemos del cielo esto va a ser T-Max. Flow quiero la batera, no va a terminar. Y si salimos al camino va a determinar. Colócame ese ritmo, hermano, yo le prendo fuego. Vi por rato pistas, sigo sin pensar en bifrafeno. Que no entiendes que no sueno tu lantena parabólica. Yo el trueno, alumbrando por segundos el cielo si quiero. Así lo hacemos les pa' menos, le dreno el terreno. Un vikingo supremo, arráncate ese casco te lo vuelo. Mejor hazme caso, ponte una pomada pa' ese cuello. Yo vi con los buenos, tú vas con los bueno. Parece el silencio de los corderos, parece que te puedo, créelo. Tengo a Aníbal preparando esos ojos de rapero. Están hablando de que baja el parque, baja tú a la obra. Hoy se sale antes, Freeman Aeneas, calidad desastre. Tejiendo el desastre que no vaticinaste. Siempre supe que esto era pa' mí. Siendo peón al filo de poder morir. Lo importante de la vida es elegir cómo poderla vivir. Y yo la vivo disfrutando de que estamos aquí. Soy mi único dueño a pesar de lo que dirán. Ya ni me importa, estoy en el track. Antes era un sueño, ahora se ha hecho realidad. Ahora fumo leños con los maestros del rap nacional. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis, en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Come on, respect.